Bueno, estamos en todas las mañanas, siendo las 11:36 de este día viernes 17 de mayo. Y además de todo lo que te contamos que sucedía un 17 de mayo, desde que arrancó este programa a las 10 de la mañana, le vamos a sumar una alegoría más. Porque en La Punilla están pasando cosas, aquí nomás, en nuestro pueblo, en Villa Yardino, parece que La Punilla se vistió de fiesta. Y tenemos en línea y en comunicación a quienes están siendo parte de esta celebración de un nuevo ciclo, un nuevo año que cumple la escuelita Silvano Loza. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Me escuchan? Hola, sí, estamos bien por acá. Todo de 10 esta mañana. Qué bien, me alegro un montón. Contanos, estamos en comunicación con Eugenio, que está en la escuela, y que nos va a contar un poco qué es lo que está pasando en ese patio. Bueno, mira, nosotros, mi nombre es Eugenio Sosa, gracias Cintia por comunicarte con nosotros. Estamos acá con con los padres y con el alumnado de la escuela, Silvano Loza, la escuela histórica de este pueblo, que cumple 106 años. En este caso, bajo la gestión de la directora Belén Montivero, estamos compartiendo con todos los chicos unas pistas que vamos a hacer. Y bueno, acá amasando, compartiendo el calorcito del fuego, del horno y el griterío de los niños en una jornada que se presenta muy agradable para todos. Un horno, unas pizzas que se van a cocinar en un horno que también fue construido por el trabajo de toda la comunidad educativa, ¿no? Bueno, sí, parte de la idea de la dirección de la escuela es compartir con los chicos saberes que tienen que ver con lo tradicional, y hicimos este horno de barro de alto rendimiento con el que los chicos van aprendiendo han aprendido a trabajar un poquitito de albañilería, de física, eso, y también elaboración de alimentos, ¿no? La idea de repente es presentar el trabajo de este año de tecnología y ciencias, todo el proceso desde la construcción del horno hasta la elaboración de panificados para la venta y para el consumo. Qué bien. Felicitaciones, entonces. ¿Hay alguien ahí que esté con ganas de contarnos cómo la están pasando? No, bueno, sé, sí, mira, estoy con... Acá vos podés elegir, porque hay padres y madres que pueden también compartir. Bueno, elijan ustedes, piedra, papel o tijera. Dale, piedra, papel, tijera. Le toca a Adriana. Adriana, Cintia quiere hacerte unas preguntas y conversar en vivo para la minga. Ay, sí, claro, cómo no. Hola, Adri, buen día. Buen día, ¿qué tal? Te extrañamos por acá. Guárdenme pizza. ¿Cómo están? Muy bien, es un día frío, pero bueno, los chicos contentos de celebrar el aniversario. El horno está encendido, así que de vez en cuando nos ponemos cerquitas para mitigar ese frío. Y bueno, nada, ya está la producción en camino. Primero vendrán a comer los del jardín y ya después, bueno, los demás. ¿Cómo está siendo para vos este año todo este proceso escolar? Que bueno, a muchos nos toca porque estamos viendo crecer la escuela todos los años. ¿Y cómo lo vivís vos? Este año está siendo lo que habíamos soñado desde que entramos en esa escuela, por cómo trabaja el personal docente, también toda la parte de apoyo administrativo. El apoyo que hemos recibido de la municipalidad este año se nota también. Y bueno, los padres siempre de este colegio han apoyado todo lo que se hace. Así que muy contentos, muy contentos. Bueno, me alegro un montón. Que celebren mucho y que lo disfruten. ¿Sabés si hay alguien más que quiera compartirnos algunas palabras? Bueno, ahora miro acá a Mara para que... Espera, se pasó. Mara está ocupada con el horno. Eugenia, que te diga sus impresiones también. Hola. Hola, Eugenia, buen día. Buen día. ¿Cómo están por ahí? Acá estamos ya con las pizzas entrando al horno. Qué bien, muy espectacular, una superproducción. Sí, impresionante las bandejas, los chicos amasaron hermoso. Y ahora ya hay en el horno y otras esperando con la salsa puesta. ¡Qué bien! ¿Y quién juntó la leña? Mira, acá están una mamá y un papá juntando leña, y Eugenio, que fue el maestro cocinero de la mañana, empezó tempranito. ¡Qué bien! Bueno, un trabajo en equipo entonces que va logrando sus objetivos. Sí, tenemos cebadores de mate, trajeron criollos. No sé, había diferentes roles acá, así que... La directora poniendo presión para cumplir los horarios. Lo que hacen las directoras, perfecto. Exacto. Muy bien. ¿Quieren contarnos cuáles son las próximas actividades para la Escuela de la Punilla? ¿Va a haber un buffet dentro de poco que va a estar a cargo de la escuela? Para que la comunidad pueda también colaborar con las cosas que se vienen para este año. Bien, el 25 de mayo vamos a estar participando del evento, donde hay un desfile. La escuela va a participar y vamos a tener una mesa de matera, de dulce y salado. Así que los que quieran colaborar con comida y después yendo a comprar al puesto, los esperamos. Va a ser ahí en el predio frente al reloj floral. Bien. Y bueno, y convocamos también a los vendedores de materiales que si nos pueden ayudar para construir un Zoom. Para la escuela usamos chapas, ladrillos, postes, bueno, todo bienvenido. El que tenga una idea que venga y la comparta y organizamos para efectuarla. Claro que sí, así que ahí ya listo el pedido a la comunidad para que se sumen, para que colaboren, para que se abra esa solidaridad y podamos estar más cómodas y cómodos, sobre todo los niños y las docentes que están ahí todos los días. Exactamente, porque la matrícula ha crecido un montón, la escuela va creciendo año a año y bueno, y eso requiere modificaciones edilicias que hay que estar reforzando todo el tiempo. Claro que sí. Bueno, te agradezco un montón tus palabras y vamos ya despidiéndonos porque viste cómo es esto con los tiempos y los minutos. ¿Hay algún niño, niña, niñe que quiera, no sé, saludarnos? ¿Saben que están saliendo al aire? Mira, acá hicieron una entrevista casera. Ajá. Y ahora, después del amasado, se fueron todos a jugar. Están de recreo. Está bien. Bueno, les mandamos un beso grande entonces y que sea una hermosa celebración. Bueno, muchas gracias a ustedes y aguante la minga. Gracias. Chao.